cuando viene ya en las nubes y su palabra pronto se cumplirá y feliz seré, pues con él me iré para disfrutar de la eternidad. Tú que vives en este mundo cruel, sin tener solas, sin saber por qué, ven a Cristo y Él te consola. Feliz cuando él venga ya en las nubes, yo volaré hacia él, pues me llevará y por siempre allí me iluminará con su resplandor. También le recibes hoy, ir podrías al celestial hogar, donde morarán los hijos.